dos días para Barcelona y otro para Valencia y nada más. Y a través de toda mi vida he procurado siempre buscar el Espíritu de Dios. Y a los cristianos, católicos y protestantes, etc., le llamamos el Cristo, el Espíritu. Cuando se manda a paseo todas las religiones, todas, que están compuestas de ricos y pobres, la explotación, las creencias, el teatro religioso, y se busca de verdad al Cristo, al Espíritu, entonces pasa lo siguiente, que lo tienes, y Cristo, el Espíritu, es paz, armonía, justicia y alegría. El respirar, sí, a veces con el tiempo, porque estoy cargado de reuma, artrosis, y, pero nada. Soy un chico de 80 años. Don Cayetano, me alegra mucho escucharle y que siga nuestros programas. Usted sabe que le admiro mucho y le conozco desde hace mucho tiempo. Aquí a mi lado se encuentra uno de sus seguidores, Antonio. Usted le debe conocer muchísimo porque él habla mucho aquí de usted y de la Iglesia Pobre. Gracias por llamarnos, don Cayetano. Estaremos siempre en contacto con usted. Un fuerte aplauso. No se necesita ir a China o a Norteamérica, no se necesita ser católico ni protestante, ni testigo de Jehová, ni budista, ni mahometano, ni judío, y esto que yo soy sueta, descendiente de los judíos, pero no. Dios es la vida misma. Cuando respiras esto de Dios, ya te digo. ¿Sí? Dime. Y dos. Más alto. Muy bien, don Cayetano. Le reitero lo que nuestro compañero Rubén decía. Muchas gracias por llamarnos y estamos de acuerdo con sus planteamientos. Muchas gracias y hasta otra ocasión. Gracias.